o eres un hombre casado. Pero si tú te acercas, ella te va a preguntar: ¿tú quieres bailar conmigo o me quieres conquistar? Sí, sí. Yo quiero bailar. Sí, sí. Te quiero besar. Sí, sí. Yo quiero ese cuerpo para poderlo acariciar. No, no. No me va a tocar. No, no. No me va a besar. No, no. No toque mi cuerpo si usted no lo va a comprar. ¡Rico! Vale la tristeza al lado del buen humor, pues dale luz a tu vida, que si la vida es mejor. Yo quiero seguir cantando con este gran corazón, dejar ya todas las penas, hacer un mundo mejor. Que venga toda la gente y así bailamos mucho mejor. Grita fuerte conga conga y alégrate el corazón. paso a pasito. Dices que sí, dices que no, pero esta noche yo te robo el corazón. Dices que sí, dices que no, pero esta noche yo te robo el corazón. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue el baile. Que no quiero, que no se acabe. Que sigue, sigue, sigue, que no, yo quiero que eres tu corazón. ¡Eo! Vamos a bailar, Beatriz, vamos a bailar. Vení, vení, vení, cochita, vení. Me ha robado el amor.